Vamos a charlar ahora con un tandilense, con Sebastián Aristegui, que está en Andorra. Exacto. En Andorra, no sé si está en la capital, sí. Allí en Andorra la Vieja. Exacto. Es un pequeño país que está ahí entre medio de Francia y España. Sebastián, aquí estamos nosotros en ABC Hoy Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Beto Cuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, bien, aquí en Andorra. Bueno, ¿qué hora es allí, Sebastián? Un poquito más arriba de Andorra la Vella, estoy en el Tarter, son unos pocos kilómetros en la población del Tarter, se llama. Bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora es allí? Las 5 de la tarde, 5 y pico de la tarde. Bien, bueno. Sí, aquí estamos. Bueno, Sebastián, a ver, contanos tu historia. Bueno, aquí yo me vine en noviembre, fines de noviembre. Es la segunda vez que vengo a Andorra, no es la primera. Me vine por cuestiones económicas. Yo había tenido un bar allá, Irigoyen Bar. Y al finalizar, bueno, me habían quedado muchas deudas, así que bueno, decidimos con la familia que me venga a hacer temporada de invierno. Comenzaba en diciembre y finalizaba el 15 de abril. Una buena temporada, veníamos con una buena. Empezó todo esto a partir de marzo. Claro. O sea, así que justo. Bueno, a partir de. ¿Cómo? Te agarró justo en la última etapa ya prácticamente de la temporada. En el último mes, por una parte, por suerte, digamos, porque por lo menos nos agarró con algo de dinero, digamos, porque si hubiese pasado en un principio era complicado. Así que sí, justo en el último mes exacto de la temporada, el 15 de abril, el 15 de marzo empezó aquí todo esto de la cuarentena. Sebastián, ¿y cuál era tu idea? ¿Terminar, digamos, la temporada de invierno y en abril volverte aquí a Argentina, a Tandil? Exacto. Yo tengo a mi familia allá, yo me casé el año pasado y después, a los 6 meses decimos que me venga para acá y mi mujer tenía las dos nenas, así que nada, la idea era terminar la temporada y volverme lo más rápido posible para Argentina. Desde el momento que comenzó la situación de la pandemia y, bueno, la imposibilidad de viajar, has intentado por distintos canales poder hacer el viaje, pero hasta ahora ha sido imposible, ¿no? Y hasta ahora es imposible. Nosotros, mira, estamos a través de la red de Instagram Varados en Andorra, somos 2.040 varados. Se pudieron ir unos pocos en unos vuelos que salieron hace no mucho, hace unos 10 días, que uno salió de Francia y otro de Madrid, en lo cual el de Madrid creo que fueron 8 o 9 personas mayores, y el desde Francia es. Por ahí se pierde un poco, pero a ver si encontramos. Bien. No, no decías que. 80. Sí, internet no es bueno. Bien. A ver, ¿hasta dónde habían escuchado? No, tenemos algunos problemitas ahí con la conexión, Sebastián. A ver, ¿ahora? Ahora sí, a ver, decime. A ver, ahora. Bien. Ahora sí, bien. Les decía, se fueron unos por Madrid, unas pocas personas que eran gente mayor, y ahora después se fueron unos 80 por Francia que pertenecían a la empresa del centro de esquí, digamos. Pero sí. No tenemos respuesta de ni del consulado ni de Cancillería, que corresponde al de Barcelona. No tenemos ninguna respuesta por ningún medio. Vos decías, solo unos pocos se han comunicar. Más de 2.000 varados. ¿Cuántos de esos son argentinos? Todos. Ah, todos argentinos. 2.040 argentinos. Ah, es mucho. Sí. Y toda gente que estaba ahí trabajando. Exacto, porque Andorra tiene un convenio con Argentina de que no nos piden pasaporte italiano o pasaporte español, pasaporte de la Comunidad Europea. Claro. Tiene un convenio por ser una empresa de esquí, de invierno, con las empresas de invierno de Argentina. Entonces es muy común acá todos los de pistas de esquí, la gente de los remontes, de gastronomía, casi todos son argentinos. Yo tengo, en mi caso, tengo doble ciudadanía, pero en la gran mayoría no la tienen. Claro. Que eso también es un problema a la hora de que abran fronteras. Nada, la gente en la misma de Andorra es como que te saca hacia Europa, Claro. básicamente, y la gente que no tiene ciudadanía está complicada, digamos. Y vos decías que no han tenido contacto con nadie del Estado. ¿Todavía no pudieron hablar con nadie? ¿No hay ningún contacto ahí Son que pueda darles pocas algo? personas. Sí. Son pocas personas las que han tenido comunicación o que le han tenido una respuesta. Dicen que se van a ir comunicando a medida que salgan estos vuelos de repatriación. El problema también es que se habla de los vuelos, se habla de los vuelos, pero el vuelo tiene un costo muy alto para cada persona. Hoy, un vuelo normal de Europa yo lo pagué 250 euros cuando vine. El vuelo ahora de repatriación de Aerolíneas Argentina está cerca de 900 euros. Mucha diferencia y mucha plata para lo que es la economía de hoy de la gente de acá varada, No básicamente. estamos haciendo patria, precisamente, diríamos, ¿no? Que ¿Cómo? no estamos haciendo patria, digamos, desde Aerolíneas No, no, no, Argentinas. para nada, porque se agita la bandera como si nos estuvieran llevando gratis y no es así. Básicamente, la gente que tenía vuelo con otra empresa, les cobran la mitad, digamos, le toman como el pasaje que tenían de otra empresa, se lo toman como parte de pago, digamos, y le hacen pagar la otra mitad. Entonces hay mucha desinformación con eso. Y después no saber cuándo nos vamos, no saber para cuándo nos vamos y si tenemos el dinero, básicamente. Claro, porque además son tantos, es muy difícil, no alcanza un solo avión, van a ser unos No, no, no, cuantos. no, no, son bastantes. Por vuelo son 300, 200 personas, normalmente Ponele. entran en un vuelo, básicamente, en un vuelo Sí. de los aviones grandes. Y aparte, el problema nuestro y el enojo, básicamente, de la gente que estamos aquí, es que ofreció Andorra, el gobierno de Andorra y el conjunto de la empresa de esquí, ofreció poner aviones que nos lleven. Y no se nos permitió. Entonces no sabemos por qué. Por esta cuestión del espacio aéreo, de la aerolínea de bandera, no se nos permitió porque se nos era mucho más fácil. Nos daban la mitad del pasaje, se nos pagaba el mismo gobierno de Andorra. Claro. Y no se nos permitió. Así que ahora estamos en la nada. Yo hoy estoy en una casa que me dio el gobierno de Andorra. Nos dio a la gran mayoría que no podemos pagar más el piso, nos dio una casa y ahora en esta semana nos están enviando bolsones de alimentos, el mismo ¿Y gobierno. ahí estás solo o estás con algunos otros argentinos en el mismo lugar? Estamos en este caso en mi casa, somos todos argentinos, casi en todo el complejo, digamos, que vivimos, somos todos argentinos. Estoy con chicos de Tandil, con Tomás Marcasó y con Hugo Lema, estoy aquí también. Que también son de Tandil, hay unos cuantos tandilenses más. Ya te digo, todo ayuda del gobierno de Andorra. A ver, para poner en números, Andorra es un país muy chico, tiene la mitad de la población de Tandil. Claro, sí. Eh, No llega a no, 80.000 habitantes, no ¿no? es un mega país. Sí. Por suerte estamos en contacto directo casi con el gobierno. De hecho, somos muchos voluntarios de la Cruz Roja para los tests ahora que se están haciendo a toda la población. Dicen que Andorra va a ser el primer país libre digamos, de contagio o de casos, porque la verdad que lo están controlando muy bien, al ser tan chico, digamos. Claro, no tienen casos de coronavirus ahí. Hubo, ahora no te sé decir el número, pero hubo, sí, bastante, hubo como un brote y ahora se controló por esto mismo, es una sola carretera que va de Claro. Francia a España, es muy chico. Y nos aislaron, ya te digo, llevamos 2 meses, 2 meses de estar adentro, Claro. con unas libertades. Esta última semana podemos salir a caminar. Nada, es un país hermoso, es una montaña, es como si estuviéramos en Bariloche para ponerlo en un lugar de Argentina. Por suerte es eso, que ahora podemos salir a caminar un poco, todo con nuestros recaudos, pero bueno, de volver ni noticias, Sebastián, que es lo que más queremos. vos fuiste a laburar allá de bartender? Bartender, sí, exacto. Sí. Yo trabajo esto ya hace 20 años, tengo, voy a cumplir 39, y he viajado, o sea, he viajado mucho, he vivido en muchos países, y ya te digo, Andorra es la segunda vez que vengo. Y esta vez había vuelto para trabajar en un restaurante y bar, digamos, terminaba muy temprano, a la 1 de la mañana. Pero bueno, eso es un lugar que mueve muchas personas. Claro. Sí, sí. Y una vez que se decreta la cuarentena, obviamente se cierra el bar, te quedás sin laburo y pudiste hacer alguna otra cosa, como si hiciera no, acá no, changa nada, todos o adentro, nada. Todos hace adentro. 2 meses. Nadie está trabajando. Unos pocos, mira, el caso de unos chicos de Tandil, Marcos Basabe y su señora, sí pudieron seguir trabajando un poco porque trabajaban en un mercado y sí, sí pudieron seguir trabajando un poco. A nosotros no. Por suerte sí tuvimos mucha ayuda de la empresa. Es una empresa chica, digamos, somos los dueños, un argentino y un español, y tenemos mucho contacto, y nos dieron toda la comida del restaurante, que era mucha, quedó en los freezer todo, y íbamos con la llave del bar y íbamos a buscar comida como un mercado todo el tiempo, así que también nos dieron una mano, digamos, para pasar todo esto. Claro, porque evidentemente sin trabajar, los pocos ahorros que pudieran haber hecho muchos se te van terminando. Claro, yo en mi caso, todos mis ahorros los fui enviando mes a mes, claro, a para mi la familia, claro. Porque vine para ese objetivo, digamos, obvio, para poder enviar para pagar deudas de mi negocio, de todo, ¿no? Y yo me quedaba con un resto como para vivir acá, que la verdad que era poco, porque entre que trabajaba todo el día y comía en el trabajo todo, no gastó nada. Así que, bueno, impensado esto que iba a pasar, ¿no? Seguro. A ver, Sebastián, si esto se demora, digamos, que ustedes no puedan llegar a tener respuesta del consulado, de la embajada, en el medio de la cuarentena para volver, y se levantan las restricciones y el motor de la economía allí en Andorra y en Europa empieza a caminar, ¿qué haces? ¿Qué hacen? ¿O qué haces vos en particular? ¿Te volvés o te reenganchás? Y mira, hay casos que no se pueden quedar porque una cuestión, como te decía, no tiene pasaporte europeo. Andorra en verano no hay trabajo casi. Es un país que no da permiso para estar 6 meses solamente. Después de 6 meses, todos afuera del país. Son muy estrictos en eso. Los meses ya se cumplieron, ahora no están haciendo prórrogas de los permisos. Cada 15 días nos hacen una prórroga. Hasta donde se levante la frontera, todos afuera, eso es sabido, y bastantes que nos están ayudando. Claro. A ver, si yo me voy para Europa y no hay nada, y bueno, yo me tengo que quedar por lo menos para juntar para el pasaje. Yo no tengo problema, lo que es mi profesión va a estar complicado, que lo abran ya de que lo abran, claro, o que una, se reactive, sí, claro. Porque están hablando de que este año no hay temporada, ahora empieza el verano acá, claro, y no hay temporada en grandes lugares como Ibiza, Mallorca, va a estar todo cerrado, ya lo han dicho, esa es la noticia, así que está muy complicado para el tema trabajo en Europa. Claro, al menos yo me podría defender básicamente porque tengo ciudadanía, bueno, termino haciendo alguno que otro trabajo, pero no va a estar fácil, no va a estar fácil para conseguirlo. Sebastián, ¿y cómo te ve la gente, cómo te ve la gente de allí, de Andorra? Digo, a ver, el vecino, la autoridad, cuando van transcurriendo los días, digo, porque al primer momento, bueno, los argentinos que vienen a trabajar, que están laburando, que se ganan el mango, que ayudan a mover el motor de nuestra economía, pero bueno, hace 2 meses sin laburar, digamos, y que el Estado tenga que mantener, ¿no? Digo, ¿hay alguna así como una mirada medio de costado? Che, ya, ¿se podrían ir estos o no? Sí, la verdad que sí, ya son 2 meses que no están. Sí, son bastante particulares los andorranos, son gente de montaña, yo he hecho muchas temporadas de montaña, son gente de montaña, cerradas, con poca simpatía. La verdad que hasta ahora, por lo menos de la gente del gobierno, muy bien. La gente de aquí vive, casi toda vive en Andorra la Vella. Hay muy poca gente que vive en los pueblitos como vivo yo, porque estos como son pueblos de invierno, digamos, de temporada. Son todos los lugares de alquiler, es muy poca la gente que reside en estos pueblos. Y cada vez con menos paciencia, la verdad. Por eso nos quieren sacar rápido, por eso también es como que donde abran frontera, ¡pum!, afuera. Yo, el contrato que nos dan en esta casa que nos dieron gratis, nos lo hacen firmar individualmente. Y nos reíamos con mi compañero porque la palabra sudamericano en el contrato aparece muchas veces. Y dice, bueno, donde se abra fronteras, 24 horas y nos quedamos sin casa. Donde se abra el aeropuerto, 24 horas y nos quedamos sin casa. Lo dice en el contrato. O sea, Estamos tienen mucho apuro por sacarnos del país, bien, básicamente. bien. Pero bueno, no creo que sea tan fácil tampoco el hecho de reactivar. Somos 2.040 argentinos, los varados. Bien. No creo que sea tampoco tan fácil.